¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Saludos desde Irola Irratia en esta tarde de sábado. De sábado 1. Ahora parece que se me oye mejor, ¿no? 1 de marzo, ¿eh? Que bueno, pues ya va avanzando el año, que hace casi antes de ayer parecía que habíamos empezado este 2025 y ya estamos estrenando el mes de marzo. Bueno, a ver, que hemos empezado así con un poco de inseguridad técnica. Estamos en directo desde Irola Irratia, son las 4 y 8 minutos en esta tarde de sábado 1 de marzo. Hoy tendremos grupo invitado desde Madrid, nos van a visitar The Regents, que van a estar tocando esta noche en Nave 9, junto a Otza y a otra banda, se me ha ido ahora mismo el nombre de la tercera banda, luego lo comentaremos. Vendrá este trío de Madrid en breve, en un ratito, y estarán por aquí comentándonos un poco toda su historia, que ya viene de atrás en una primera etapa y ahora retomada, de buen punk rock rudo. Y nada, mientras tanto, pues iremos soltando alguna que otra novedad. A ver si consigo ajustar esto de mi micro. Pero bueno, yo creo que ya empezamos, ¿eh? Vamos a arrancar el programa con Vómito, con la mítica banda de Irún, que van a presentar nuevo disco después de bastantes años, desde que sacaron En la Zona Cero, aquel muy buen LP de Vómito. Pues vuelven con un trabajo, creo que va a ser cortito, en plan EP o así, y ya han soltado un tema de avance de ese nuevo trabajo de Vómito. Es la canción con la que vamos a abrir hoy el programa, se titula Gente de Bien, y bueno, pues un tema bastante a saco, ¿eh? Bastante cañerote. Dos minutillos, un poquito más, Gente de Bien, así suena lo nuevo de Vómito. ¡Vamos! Gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien. Vivimos en pecado, nunca debimos haber sido bautizados. Dicen que venimos a este mundo a sufrir y nosotros solo nos queremos divertir. Somos la inocencia que ha sido pervertida, la suciedad que salpica vuestras vidas. Todo lo obsceno que ofende vuestra vista, sangre la corona de espinas. Gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien. Gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien, no somos gente de bien. Ya, ahí queda ese trayazo de Vómito, Gente de Bien. Irá en ese nuevo trabajo, que ya os digo, creo que va a ser un EP. No sé en qué formato saldrá, supongo que sí que saldrá en vinilo. Y bueno, pues ya estaremos un poquito pendientes de la salida de ese disco. Y supongo que igual cae. Sí, creo que tienen la intención de ir soltando temas, igual un temita cada dos semanas o así. Y luego ya, pues supongo que saldrá el disco completo, este nuevo trabajo de Vómito. Y seguimos. En la semana pasada os puse un avance también de lo que va a ser el nuevo trabajo de los Flying Ladies, de esta banda de Logroño. Y os comenté, no en pocas ocasiones, que estaban de celebración en este 2025. 25 años os decía que iban a cumplir, ¿no? Pues no, no son 25. No sé si me lié con lo de 2025, 25 y tal. Son 20, ¿eh? 20 años, que también son, ¿eh? Son ya unos años para una banda que, bueno, un poquito a su ritmo, pues han ido sacando sus discos, haciendo sus conciertos y demás. Y bueno, pues un grupo al que le tenemos también bastante aprecio. Pues han soltado otro avance. La semana pasada poníamos Oscuridad y lo que vamos a escuchar ahora se titula Derceto, esta canción que va a sonar ahora. Otro avance de ese nuevo disco de los Flying Ladies desde Logroño. Otro tema bien chulo, este Derceto de los Flying Ladies, avance de lo que va a ser su nuevo disco. Qué bien suena, ya me gustó mucho Oscuridad, la otra canción que pusimos la semana pasada, y este tema pues también pinta muy pero que muy bien. Pues nada, vamos a estar bastante pendientes también de si hay más avances o tal, y de lo que salga en este nuevo disco de la banda de Logroño, Flying Ladies. Pinta muy pero que muy bien. Seguimos, ya también disponible al completo para escuchar el nuevo disco de Charlie User y los Ejemplares. El disco se titula Protocolo Antitodo. Que sepamos, todavía no está publicado físicamente, pero sí está en su página de Bandcamp. Y nada, pues son 9 temas para la banda de Charlie User al frente, que bueno, pues también ya llevan unos añitos, y ya van dejando pues cosas bastante interesantes. Sin duda, uno siempre piensa que va a ser muy difícil de superar un pedazo de disco, el álbum Cuervo, Corazón y Cuchillos. Pero bueno, este, lo poquito que he podido escuchar de este nuevo trabajo, Protocolo Anti Todo, la verdad es que pinta también muy bien y creo que va a ser un disco que va a gustar mucho. Vamos a escuchar 2-3 canciones, porque es novedad, lo nuevo de Charlie User y Los Ejemplares. Se abre con esto que se titula Sirenas. Sonando el nuevo disco de Charlie User y Los Ejemplares, Protocolo Anti Todo. Esta que suena de fondo es la segunda canción, se titula Aquí no puedes vivir. Bueno, bueno, cómo mola. Charlie User y los ejemplares. Este es el nuevo disco. En Bandcamp lo tenéis. Supongo que habrá edición. Espero que sí, en vinilo, ojalá. Y seguimos escuchando. Vamos con el tema que da título al disco: Protocolo Antitodo. Aquí disfrutando con Charlie User y los ejemplares y su nuevo disco, 9 temas, como os decía, es lo que lleva, y siempre con, bueno, pues con ese sonido oscuro, inquietante, esas letras, salidas de este gran artista, diría yo, que es Charlie User, ¿no? En todos los sentidos. Bueno, vamos a escuchar Envejeces, que precisamente creo que puede ser uno de los temas, no sé, que tienen algo bastante especial y seguramente va a ser una de las canciones que más van a gustar de este disco. Envejeces. (Risa) desde el 66 la cara B en la ciudad de los suicidas. No sé por qué lo hicimos todo al revés. No sé por qué disfrutamos sobre ruinas. Amores imperfectos, ratas en internet. ¿Por qué no dejas de joder y dejas de colgar la vida que no es? ¿Por qué no vuelves a empezar? Trata de recordar lo que querías ser. No es tan fácil reconocer que nada ya es lo que fue, que en la ría se ahogó mi autoestima. No es tan fácil reconocer la cara de ese señor que ha convertido el espejo en pesadilla. Estoy aquí desde el 66, la cara B en la ciudad de los suicidas. No sé por qué lo hicimos todo al revés. No sé por qué disfrutamos sobre ruinas. Envejeces, envejeces, envejeces, envejeces. Bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Que este tema puede ser un single bastante claro de este, por decirlo de algún modo, ¿no? Una de esas canciones que seguramente van a enganchar bastante. Pues ahí dejamos un poco la presentación de este nuevo trabajo de Charlie User y los ejemplares. Protocolo Anti Todo se titula. Buen título, ¿eh? Y nada, vamos a seguir ahora con una banda. Estos son asturianos. Australianos no, ya sabéis que nos gusta mucho el rock australiano, pero estos son asturianos, son Sartenazo Cerebral y bueno, pues tienen ahora un tema también de avance de lo que va a ser su nuevo disco. Lo han colgado en YouTube y tal, hay un videoclip y bueno, precisamente y a modo de curiosidad, en esta canción colabora el Charlie User. Charlie User y Luis Punk de Radio Crimen. Sartenazo Cerebral. Y la canción se titula Que Españe. Lo podéis observar, lo podéis escuchar y ver el vídeo en YouTube si os apetece. Y lo soltamos por aquí. Ahí están. Un segundito, vamos a quitar esto. Y ahora sí. Alfa y cantar el cara al sol. ¡Wow! ¡Pues a esos cabrones les mando a la mierda! ¡Wow! que se perpetran todo tipo de delitos envueltos en su bandera. Cuentos y cunetas acabaron sepultados bajo su yugo y su flecha. Por eso sus valores me parecen mierda. Por eso sus colores no me representan. Si España, que España, a mí qué más me da. Si España, que España, no vamos a llorar. Si España, que España, a mí qué más me da. Si España, que España, no vamos a llorar. Bueno, pues nada, ahí hemos escuchado ese temilla de Sartenazo Cerebral, desde Asturias, creo que son de Avilés. Y eso es un tema, pues, de lo que va a ser su próximo disco, que supongo que no creo que tarde mucho en salir. Y nada, pues vamos a seguir un poquito más desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en esta tarde de sábado 1 de marzo. Dentro de nada estará por aquí el trío de Madrid de Reyes, que tocan esta noche en Nave 9, aquí en Bilbao, junto con Ocha, la banda local, y toca otra banda que son Arakin. Arakin es, ¿no? Arakin. Que a estos no les controlo yo mucho, no sé si son de Bilbo o... De Vitoria, me chivan por aquí. Así que, bueno, va a ser una tarde-noche buena de punk rock, de punk hoy, y, bueno, esos sonidos rudos que también gustan mucho por aquí. Ahora vamos a escuchar precisamente a una banda que ayer estuve viendo en Nave 9. Era el grupo que acompañó anoche a los franceses de Burning Heads, que dieron un bolazo. Y esta banda me sorprendió porque no, sí que me sonaba el nombre, pero no les había escuchado y tampoco tenía muchas referencias de ellos. Se llaman Oil. Es un grupo, pues parece ser que no tienen, digamos, un sitio concreto. Deben estar un poco repartidos por la geografía, más o menos cercana a nosotros. Este trío llamado Oil, con un disco publicado el pasado año, un disco con 8 canciones. Es una banda euskaldun, con un sonido también muy, muy chulo, ¿no? Muy guapo, que mezcla un poco el hardcore con el rock alternativo, podríamos decir, melodía, no sé, me gustaron un montón como sonaron. Además, sonaron muy bien ayer en directo, y es un grupo a seguir en la pista también, con ese disco que ya publicaron hace meses. Está publicado en CD y en vinilo, y bueno, pues vamos a escuchar alguna canción de este trío llamado Oil. Empezamos con esto, se titula Aizea eta Zapiak. Shadow. Bueno, pues ahí sonando esta banda. Les iba a decir, ¿esta banda de dónde? ¿De dónde? No se sabe muy bien dónde son. Alguien me comentó ayer que uno es de Iruña, que otro componente es más de por aquí o así, no sé, es que, bueno, en cualquier caso, podemos considerar que es una banda cercana, ¿no? Lógicamente. Y bueno, pues tomad nota, se llaman Oil con H, o sea, con H antes de la I, por decirlo así. Y nada, el disco, que no sé si lo he comentado, este disco que tienen publicado se titula Acorde Beste Orbain. Vamos a seguir con esta canción que se titula Egur Puska Honetan, suena así. Vale, qué bien. Bueno, la verdad es que mola un montón esta banda, ¿eh? Después de verles en directo, pues te quedas ya con un sabor de boca que dices, bueno, repetiría mañana, ¿no? Estos Oil, con esa intensidad y esa melodía, ¿no? Un disco de 8 canciones que ya os digo que lo podéis disfrutar en su página de Bandcamp y está publicado tanto en vinilo como en CD. Seguimos, una canción más, un poquito a la espera de que tengamos ya por aquí a los tres componentes de Reyes. Vamos con esto que se titula Wasen Arago. Bueno, bueno, pues nada, tres temitas hemos escuchado de Oil. Y tomad nota, ya os digo que es una banda a seguirle la pista. Y bueno, vamos a ir ahora con... que os quería comentar... ¿sabéis que The Street Walking Cheetahs, esta banda también, joder, veterana grupo de Los Ángeles, que además estuvieron el año pasado, estuvieron por aquí tocando y tal, disfrutamos un montón de su concierto en Bilbao? Pues bueno, el caso es que tenían una recopilación con un montón de versiones, de las versiones que fueron grabando a lo largo de los años y tal, porque es una banda que, aparte de tener sus discos, sus temas propios y sus historias, pues son muy fans, sobre todo su líder Frank Mayer, de todo el punk rock y todo el rock de alta energía y todas estas movidas, el garaje, etcétera, ¿no? Entonces, pues recopilaron todas esas versiones en un doble CD, que yo creo que reunía hasta, no sé si era cerca de 40 versiones, a ver, que creo que lo he perdido. El caso es que, bueno, ahora se va a hacer una edición en vinilo, lógicamente, es un solo vinilo, no es doble ni mucho menos, porque yo creo que alcanzaría hasta para hacer un triple si sacaran todas esas versiones publicadas, pero han hecho una selección para sacar en vinilo pues parte de todas esas versiones, ¿no? Y nada, pues creo que puede ser un disco así chulo y recomendable, si os sois muy fans de la banda, y si no, pues también, ¿no? Porque la verdad es que la selección creo que es bastante, bastante interesante, y con alguna canción incluso que no aparecía en los CDs. Me parece que un tema de Gigi Allin y tal, creo que va a ser exclusivo para esa edición en vinilo, y luego pues una selección del resto, ¿no? Mira, ahora estoy viendo que eran 38 canciones, 38 temas los que metieron en ese recopilatorio de versiones. The Street Walking Cheetahs. ¿Escuchamos algo? Venga, pues esta, Los Ángeles, original de una banda paisana de ellos, de X. Vamos. Yeah. Bueno, estamos escuchando, mientras recibimos a los invitados, estamos escuchando The Street Walking Cheetahs, que pues eso, he comentado eso, que va a salir ese disco con versiones y tal en vinilo, una selección de todas esas versiones que grabaron, pues han cogido unas pocas, lo que pueda entrar en un 12 pulgadas, y va a estar chulo, seguramente va a estar chula esa edición, creo que... lo va a sacar dos o tres sellos, entre ellos Take the City, de Madrid. Y nada, pues ya estaremos un poquito pendientes. Os dejo con una última. Vamos a poner la de esta de Slow Death, de los Flaming Groovies, que también hicieron versión de Street Walking Cheetahs. Nada, estamos ya charlando con el grupo invitado de hoy, con The Reyes. Maravilloso. Bueno, es que esto es un temón de esos que son, vamos, míticos, de los que no fallan, ¿no? Y si, bueno, están, si es la versión a cargo de una bandaza también como de Street Walking Cheetahs, pues todo bien, ¿no? Bueno, pues nada, abrimos micro, saludamos a los invitados, al grupo invitado de hoy aquí en Asesino el Rock and Roll en Irola Irratia, el sábado 1 de marzo. Chicos, acercaros a los micros y bienvenidos. Javi, ¿qué tal? Joder, madre, ¿cómo suena esto? Ahora, ahí. Aquí, hola, muy buenas. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Aquí siempre bien. Y bueno, con bandazas invitadas así que vienen desde lejos, que siempre que viene algún grupo de fuera y cuadra de que podáis pasar por aquí, pues yo siempre encantado, ¿no? De abrir micros aquí a gente además tan tan metida, ¿no? En este mundillo del rock and roll, del punk, de no sé. Comentaba contigo, Fedo, que sí. Que tú ya estuviste aquí hace, joder, ha llovido, desde 2014. Con Nuevo Orden Mundial, sí señor, sí, sí. Y yo me estaba acordando de esto también y justo me encontré ahora con el Sanchís y me ha dicho, eso fue en 2014, tío. Sí. 2014. Hemos tenido que buscar la foto y algo de información porque me acuerdo que veníais a tocar al bar que tenía, sí, que Aricha, tenía antes, sí. Ahí en Algorta, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, pues eso, que historias del pasado, vale, que sois gente que ya lleva un recorrido, presentaros un poquito cada uno de los tres que formáis de Rejects. Sí, claro, bueno, yo soy Fedo, toco la batería en Rejects y también voces también. Por ahí, micro verde. Yo soy Marcos, toco la guitarra y voz en Rejects y ya bastante tengo eso por ahora. Está muy bien eso de que tenemos cierto recorrido, para no decir que tenemos ya cierta edad. Pero bueno, a ver, yo soy Andrés y toco el bajo con estos señores en Rilles y anteriormente en otras bandas de dudosa reputación. Vale, ok, y que quede constancia que vienen acompañados, no sé si es un amigo o un colega de allí de Madrid. Un gran amigo nuestro, Víctor, que viene aquí con nosotros, que vamos, compartimos rock y punk con él aquí en Madrid y encantados de que haya venido aquí a Bilbao con él. Luego, Víctor, si tú tocas en alguna banda nos comentas algo también, ¿eh? Sí. En alguna toca, ¿no? Me suena a mí. Yo tengo dos bandas con él. Bueno, Andrés y yo tenemos una banda con él, Tony Galento, que llevamos también desde 2000... No lo sé, busco una foto a ver de qué año somos. Y aparte de esa banda tenemos Harden Chip también, que donde hostia, donde canto yo y toca en la batería. Pues con eso no me había quedado yo porque si os estuve viendo Sí, estuvimos a punto de venir aquí. Sí. No, es verdad. Cuando tocamos con Rever. Ahí en el muelle, ¿no? En muelle. Exacto, sí, sí, sí. Y claro, él es el batería, yo soy el vocalista ahí también. Eso es, joder, estáis pluriempleados. Sí, sí, sí, todo queda entre amigos aquí. Es que lo de Tony Galento me suena el nombre, además ayer hablando con Aricha también me comentó, pero entendí como que ya no existía ese grupo o tal. Claro, mucha gente piensa eso porque no damos muchas señales de vida, ni por las redes sociales ni nada de eso, pero acabamos de grabar también unos temas nuevos hace poco. Bien, sí, sí, que quede constancia aquí en la radio que Tony Valente sigue existiendo. Sí. Pues eso, que estáis ahí a tope, que estáis muy ocupados y eso es de lo que se trata. Sí, no perdemos el tiempo, ¿no? Así que nada. Bueno, pues vamos a hablar de lo que nos ocupa hoy, que es de Rejects, que vais a tocar esta noche en Nave 9 con dos bandas, digamos, locales, que son Ocha y Arakin, ¿no? Era así. Ahora, ¿quién que me has dicho tú, Marcos, que estos son de...? Creo que son de Gasteiz. Vale, sí, pues estos tampoco les controlo yo mucho, así que siempre está guay ver bandas por primera vez y tal, porque descubres cosas como lo que hemos comentado antes de Oil. Bueno, vosotros ya estuvisteis con The Rejects durante unos años, una primera etapa del grupo. ¿Cuánto duró aquello y cómo formasteis? ¿Seguís siendo los mismos? Bueno, empezamos en 2002, en esa formación estábamos Fede y yo. Y estuvimos desde 2002 hasta 2011. Andrés se incorporó en 2009, hemos tenido varios bajistas. Uh-huh. Pero sí, estuvimos... luego estuvimos hasta 2011, llegó un momento ya que nos cansamos del tema y tal, no estábamos ya muy vagos, no ensayamos, ni no nos apetecía hacer nada y lo dejamos. Y nada, siempre hemos hablado de volver, incluso hicimos algún amago y tal. Y la verdad es que no nos apetecía mucho tocar los temas de, como que nos aburría tocar los temas antiguos y tal. Y entonces ya en a finales de 2023 nos juntamos y dije, mira, vamos a tocar, pero vamos a hacer todo temas nuevos. Entonces hicimos el disco este que está a punto de salir, es lo que estuvimos preparando. Ahora sí que los conciertos sí que hemos preparado, vamos a tocar temas antiguos también, pero vamos, es la banda como que si hubiésemos empezado de cero. De hecho, estábamos planteándonos si volver como Reyes o volver como otro grupo. Dijimos, bueno, a ver cómo suena esto, a ver si suena como Reyes, pues seguimos siendo Reyes. Y si no, pues... Claro, eso te iba a preguntar, si ha habido algún tipo de cambio de evolución igual en el sonido de en el sonido del grupo o así. Claro, que yo creo que suena como ha sonado siempre. Sí, al final dijimos, vamos a intentar a ver qué sale y al final sonó como Rejects y dijimos, pues venga, volvemos así. Sí, intentamos a ver qué sale, a ver si sale algo más original, pero... Ah, sí, sí, pero se ve que no... Pero nos ha salido la misma música tan brillante y buenísima que hacíamos antes. Bueno, está bien, ¿no? Porque al final el nombre queda ahí y es una referencia para la gente que igual lo seguía cuando aquello y tal era, pues, ¿no? Decir, bueno, The Rejects, ¿vale? Podían decir, si os cambiéis de nombre seríais... de ex-Rejects o como se diga, pero bueno, seguís siendo los mismos, así que, y más o menos el mismo sonido. Vamos a escuchar, porque hemos empezado a hablar y también se trata de escuchar lo que hacéis ahora, porque ya hay tres temas de avance de lo que va a ser ese disco, que ¿cuándo está previsto que salga más o menos? Pues mira, esto se ha editado en cassette y en teoría esperábamos recibirlos esta semana ya. Lo que pasa es que ha habido huelga de transportes, creo, no sé qué ha pasado. Sí, huelga de correos o de transportes en Alemania, algo así. La logística siempre ha estado en nuestra contra. Sí, es un pequeño sello alemán que nos lo edita. Luego, y está enviado, pero justo no ha llegado a tiempo para traerlo aquí hoy. Bueno, luego comentamos un poco... Porque me parece curioso, ¿no? Que lo saquéis así en cassette, así de primeras, que lo saque un sello alemán y, bueno, poquito cosas bastante underground, quizás, ¿no? Vamos a escuchar, si os parece, The System, ¿os parece que pongamos? Vale, venga. Vale, un segundito, a ver si tengo que andar aquí. Ah, pues mira, así, así. Don't let the system win. Keep your head up high. Don't Muy bien, bueno, pues ahí sonando The Rejects, ese The System, una de las canciones que van en el nuevo disco. Que ¿cuántos temas van? 11. 11 temitas hay en 11 temas, lo que sería un LP, ¿no? Sí. Como ahora que se tiende más igual a discos más cortos, vosotros habéis metido 11 temas. ¿Qué, cómo han sido, cómo han salido estas canciones? ¿Son todas de nueva...? Sí, menos una, es lo que te comentaba, como estábamos aburridos de tocar las canciones nuevas, y, o sea, antiguas, y no queríamos volver a eso, hicimos todo temas de cero, son 10 temas completamente nuevos, y hay uno que sí que rescatamos, que lo grabamos en su día, en 2010, no nos gustó mucho cómo quedó, pero es una canción que tocamos en directo, que la gente se la conoce y tal, y dijimos, bueno, pues la rescatamos, la volvemos a grabar. Ajá. ¿Llegasteis a grabar cuando aquello 3 discos, no? A ver, bueno, primero grabamos una maqueta que no se movió prácticamente nada, luego grabamos una maqueta de 7 temas que se movió mucho en CD de estos regrabados que los vendíamos por 2 euros, y luego eso se editó en vinilo en 2005, funcionó bastante bien. Luego en 2008 teníamos 8 temas grabados y dijimos, venga, vamos a sacarlo nosotros, porque para que nos edite un sello lo sacamos nosotros, claro, no teníamos ni idea dónde nos estábamos metiendo. Y sacamos como 1000 copias en CD y al final, pues claro, la gente no te compra los CDs, te llaman sellos, quieren intercambios, al final te encuentras bajando a correos, haciendo paquetes, te encuentras un montón de CDs de discográficas de por ahí, con montones de discos que no sabes ni qué hacer con, claro, ellos. Y al final, bueno, fue un poco frustrante, la verdad, la experiencia. Y luego en 2010 nos metimos en estudio, grabamos 17 temas, nos gastamos un pastizal de la hostia. Esto lo masterizó un sueco, bueno, un tío que vive en Suecia, que ha masterizado a los Hives y a los Lucifer y a un montón de grupos de estos guapos. Ajá. Y suena muy bien, pero ya es lo que te digo, estábamos tan cansados y tan aburridos que ni nos molestamos en buscar sellos ni en hacer nada. Eso se quedó ahí y lo hemos subido. Ahora como he vuelto lo hemos subido a... Uh-huh. Está en Spotify y está en YouTube íntegro subido también. Sí, coincidió un poco con la ruptura de la banda, ¿no? Sí. En ese momento. Ojo, pues qué pena, ¿no? Sí, bueno... pero... es que nada, ya después de haber hecho ese esfuerzo, ¿no? También de... Sí, una pena, pero mira, al final hemos vuelto ahora y esos temas están en Internet, y lo bueno de Internet por lo menos es que, oye, la música es accesible para todo el mundo. ¿Qué repercusión tuvo la banda durante aquellos años? ¿En qué ámbitos movíais? ¿Muy underground, un poquito más fuera, no sé? Sí. Porque sí me suena de que tocabais y de que erais una banda con cierto nombre, ¿no? Sí. Dentro, sí, del estilo y del rollo que lleváis, ¿no? La maqueta esta, que lo primero que salió realmente, que es la maqueta esta que vendíamos en CDR, eso sí tuvo bastante éxito. Y sí que llegamos a tocar así bastante por todo el estado. Y bueno, sí, había mucho. Entre los skins éramos bastante, bastante populares también en esa época. Y tuvo bastante éxito. Mm. Tuvimos una época que éramos habituales teloneros de bandas americanas que venían a Madrid y tal. Sí, luego tuvimos, bueno, o sea, que éramos recurrentes, estábamos cada 2-3 meses, teníamos un concierto en Madrid. Hubo como dos fases. Hubo una primera fase aquí que como muy cuando arrancamos con la maqueta y tal, y sí que pues tuvimos bastante, pues cierto éxito entre la peña así del rollo skin, el hoy y tal. Y luego tuvimos una segunda etapa que hicimos contacto con una productora alemana que se dedica a traer bandas de sobre todo de Estados Unidos. Uh-huh. Y les monta las giras enteras por toda Europa. Entonces buscan peña de distintas ciudades para que les monte las fechas aquí. Entonces dijimos, bueno, lo montamos nosotros y de paso tocamos nosotros de teloneros con todas estas bandas. Y ahí, bueno, nos tiramos como 2 años que solamente tocábamos con toda la banda estas que traían, pues como yo que sé, como Far From Finished, ¿no? Sí, Whiskey Rebels, Ratchet Riot, Whiskey Rebels, Hudson Falcons, sí, muy grande. Port Toulouse. Luego eso os generó a vosotros la posibilidad de salir fuera también, igual a tocar fuera. No, porque realmente era bueno, estábamos, lo hacíamos también porque nos molaba, pero bueno, también, yo qué sé, para hacer contactos y con un poco con esa intención. Lo que pasa es que yo creo que un poco fue como ya la recta final de esa etapa, de cuando ya fue justo antes de separarnos. Mm-hmm. Entonces no... Bueno, pero también aprovechamos para mejorar aún más nuestro nivel de inglés, gracias a esos contactos. Bueno, aparte de que vosotros, todo lo que habéis hecho ha sido en inglés, siempre, ¿no? Sí, bueno, esta vez hemos grabado un par de temas en castellano, por primera vez. Y el inglés, pues yo en mi caso, porque yo me expreso mejor en inglés, siempre canto en inglés porque soy holandés, aunque llevo aquí en Madrid muchísimos años, me cuesta mucho cantar en castellano, en mi caso, por ejemplo. O componer. Digamos que tu segunda lengua es el inglés, ¿no? Claro, exacto. Aparte de la lengua natal o como le... Sí. Sí, sí. Y a Marcos le pasa un poco lo mismo a la hora de... para cantar y tal. Yo es que lo veo... Yo siempre lo he hecho en inglés, pero no por nada, sino porque me parece mucho más fácil. Hacer una letra en inglés... Inglés todo suena de puta madre. Da igual. Y si no, no te entienden y da lo mismo. Es lo típico que se suele decir. En inglés todo va bien. En castellano es mucho más exigente. Aparte, cómo encajas, cómo metes ahí las frases y todo, me parece mucho más jodido. Y hemos hecho un esfuerzo, hemos grabado dos temas en castellano para este disco, que es el Encassette, y luego hemos grabado un tercer tema para un recopilatorio, que no sé si se puede contar mucho por ahí, pero va a salir un recopilatorio con bandas de Madrid, y ahí hemos grabado un tema también inédito que no sale en el disco y se está en castellano también. Uh-huh. Aparte del cassette que está por llegar, en 4 días lo tenéis seguramente. Sí, sí, el lunes tendría que llegar. ¿Tenéis intención de que salga editado también en otro formato o os da un poco igual? O... No, era nuestra intención de primeras. Lo que pasa es que no juntamos suficientes sellos. Nos quedamos a un sello o dos como para editarlo, ¿vale? Porque al final la gente se apunta, pero ponen cierto dinero, y no fuimos capaces de juntar suficientes sellos como para editarnos en vinilo. Para editar en vinilo. Claro, en vinilo, sí, claro. Sí. Y bueno, así que si alguien está interesado y está escuchando esto y... Seguimos abiertos a ello. Sí. Y de hecho, sí. Ya tenemos dos o tres comprometidos, un par más yo creo que sí, que saldrá, yo creo que saldrá. Pero bueno, lo de la cassette para los fetichistas y para la gente que todavía... Sí, el tema cassette tiene su punto. Ha vuelto como en los últimos años, ¿no? Como se ha empezado a ver de nuevo lo de los cassettes. Y bueno, oye, pues... es un formato también bonito y muy nostálgico, y se agradece que haya gente que se interese y quiera hacerlo. Para los que, como ha dicho el compañero, para los que tenemos una edad muy nostálgica, claro, eso nuestra es, alegre eso. Juventud. Yo no puedo ni escucharlo en mi casa, pero bueno. Bueno, pero puedes rebobinar con el Bolivic. Eso sí, y recordar viejos tiempos. Correcto. Sí. Bueno, pues ya. De conciertos y tal, tenéis hoy este bolo aquí en Bilbao. Habéis estado tocando recientemente también, creo que alguno en Madrid, ¿no? Sí, hasta ahora hemos hecho 4 fechas. Desde que volvimos hemos hecho 4 fechas y hasta ahora las 4 han sido todas en Madrid. Esta es la primera vez que salimos. Que bueno, aquí además supongo que es un buen sitio también para venir. Parece que hay movidilla dentro de esta escena, ¿no? De hoy vais a tocar con dos bandas bastante hoy, ¿no? Al menos a Ocha. Sí, que sí. ¿Vosotros os consideráis? Porque sí, creo que tenéis puesto en el Facebook banda de punk rock, pero lo de hoy no aparece por ningún lado, ¿no? No. Y no sé cuál es un poco la conexión, o quizás la voz, que es bastante ruda o tal, o un poco... No, y la influencia, los temas coreables y tal, eso sí. La influencia está sobre todo del hoy clásico, ¿no? Cockney Rejects, cosas así. Pero nos consideramos más bien una banda de punk rock. Sí, a mí me encanta el hoy. Yo, de hecho, antes tenía una banda de hoy, estuvimos ahí 10 años. Y puede haber muchas influencias, sobre todo del tema clásico y tal. Pero bueno, no, yo no creo que Reyes sea una banda de hoy, pero al final las influencias, también igual los estribillos, así y tal, pues al final, pues a la peña que le mola el rollo este del hoy clásico, al final a mucha gente también le gusta. Eso, podéis estar podéis gustar a un público, aunque yo creo que al final no hay que ser tan cerrado como para quedarse, no, yo hoy, pero no tal, no. Al final, claro. el punk rock, el hoy, el street punk y todo esto va un poco también, no, sí, al final, ligado, ¿no? Claro. Al final es un poco todo lo mismo. Pero sin demasiadas etiquetas, porque al final, pues eso, punk rock y ya está. Y temas coreables. Y bueno, a los Kings les gustan los temas coreables. ¿Cómo tenéis montado el repertorio? Habéis comentado que lo de lo viejo, lo nuevo, alguna versión. No, versión no tenemos en este repertorio de momento. Siempre, no descarto versiones, siempre hemos tocado versiones, pero de momento son, a día de hoy no llevamos ninguna. Cuatro temas antiguos y todo lo nuevo. Sí, más o menos el setlist, la estructura es un par de temas antiguos al principio, un par de temas antiguos a mediados y al final otro. Y todos los temas nuevos que hemos hecho ahora, sí. Básicamente para no desconectar con aquel público que nos conozca de antes, que, oye, que se reconozca en los temas que tocamos. ¿Qué os ha comentado así la gente que os seguía en aquellos años, ahora cuando habéis vuelto? Porque habéis estado como más de 10 años, ¿no? Sin... Sí. Muchos años sin pues tocar. Básicamente que tocamos mejor, que estamos más guapos, que estamos mejor que nunca. O sea. No, vuestra segunda juventud. Correcto. No, han respondido muy bien, la verdad, la peña que nos seguía en aquel entonces. Hombre, son más, algo más de 10 años, ¿no? O 10 años más o menos. De 2011 a 2024 hemos estado. Eso años. Puede suponer. Depende de la persona, muchos cambios, que igual, los que os seguían igual ya no quieren saber nada de esta movida. Sí, hay mucha gente también. ¿Eh? Y luego pues habrá quien se haya enganchado como público, o sea, como seguidor nuevo igual de la banda o tal, o por curiosidad y no sé, supongo que estáis un poco a la expectativa, ¿no? A ver qué va a pasar. Eso es, sí, y aparte que nosotros pues eso, queremos pasárnoslo bien, volver a tocar juntos. Y si a la gente le gusta, pues oye, que... Eso es. Muy bien. Pero bueno, pues los conciertos en Madrid que hemos dado ha ido bastante bien de público y estamos muy contentos por ello, porque sí. Está la gente de toda la vida que ha venido, pero parece que hay cierta nueva hornada que nos acompaña. Eso es importante. Y eso esperamos hoy también aquí de Bilbao, ver aquí caras nuevas. Que, por cierto, aprovecho para dar las gracias el buen recibimiento que nos ha dado Bilbao. Hemos salido de un Madrid con lluvia horrible, con frío. Hemos llegado aquí y ha salido el sol. Esto es eso, lo contrario a lo habitual. El Bilbao tropical. Eso, y estamos encantados. Pues el caso es que lo comentaba antes con Marcos, que yo aquí estoy helado hoy, porque hoy tenemos un frío que hay días que nos sale 20 grados y otros días que nos sale 6, como decía esta mañana, y para nosotros eso es un poco, pero bueno, vosotros estáis más acostumbrados a eso y aquí no llueve, que igual antes siempre se decía, no, si es que en Bilbao siempre está lloviendo, pues y sin embargo habéis, sí. Eso, venís de Madrid lloviendo y aquí estáis no pasó por Burgos, estaba ahí con agua nieve. Bueno. No, y Bilbao siempre, o sea, nos encanta estar aquí siempre. Bueno, sí. Venga, vamos a escuchar otro de los temas que habéis metido así como avance de... A ver, que no lo veo por aquí. Sí, del disco nuevo. Sí. Ahora, hemos escuchado antes de System. ¿Cuál os apetece de los otros dos? Coming Back. Bueno, es una pregunta un poco absurda, ¿no? Pero habéis elegido estos tres porque supongo que pensáis que pueden ser tres buenos ganchos para que la gente esté pendiente de lo que venga después, ¿no? Claro, hemos dicho que tres temas podemos poner para llamar la atención, pues estos. Aunque todos los temas son buenos, del disco. Coming Back, que es el título, ¿no? Del disco, además, sí, ¿no? Sí, eso es. Da nombre al disco, sí. Venga, pues vamos a darle mecha. Ahí sonando The Rejects. We'll be right back. love to death. Shouting out to three ghost songs, we know two to bless you. Bring dead our punks, no excuse, don't wanna be part of the scene. Full of foxes and wannabes, we are the realest we don't feel. Here we stand, we have no worries. We're coming back, back with no hurries. All this year's time was a time. Ahí estamos. Coming Back. Oye, pues esta canción tiene un rollito así, ¿no? Bastante de himno, ¿no? Un poquito melódico, mucha melodía, mucho estribillo, coro, tal, no sé qué, ¿no? Claro, rollo sing-along, ¿no? Puede ser uno de los temas, lógicamente, un single, sí, ¿no? De este disco. Sí, por eso lanzamos ese tema también, el primer tema que lanzamos. Sí. Sí. ¿Vosotros os conocéis desde hace muchos años, antes de montar la banda ya os conocíais o habéis compartido en otro grupo o así? No, o sea, cuando empezamos Ridges es cuando yo conocí a Marcos, o sea, en 2002, a través de otra gente, y Andrés tuvo otro grupo, bueno, tuvimos otro grupo, antes de entrar Andrés a Ridges teníamos un grupo que se llamaba Mercenarios. Un rollo paralelo a Arjex. Y ahí estábamos los tres. Y cuando ya buscábamos bajista, dijimos: Andrés, apúntate a esto. Que ya te conocemos. Que ya te conocemos. Y nos aguantamos y tal. Así que funcionó así. Pero claro, hace muchos años de eso. Como las mejores familias. Claro, o sea, en 2002 yo era un chaval de 20 años. Quiero decir que ya son muchos años de amistad, claro. Acabas de poner sobre la mesa los años que tienes, ¿te das cuenta? Ya, mal hecho, ¿verdad? Eso, somos una banda de punk rock muy joven, veinteañeros. Eso es maravilloso. Por favor. Que, pues eso, yo siempre lo digo, que haya gente, o sea, que salgan ahora bandas jóvenes, chavales, haciendo punk y tal, que parece que son la rara avis, ¿no? Que es complicado ahora que los chavales opten por esos sonidos y tal, ¿no? Pues están, sí, a otras cosas, la mayoría. No, y se agradece que haya bandas nuevas y de chavales jóvenes que hagan esta música y tal. Pero bueno, y vosotros, que ya lleváis, tenéis una edad, lleváis un tiempo, y ahora os comentaba que ayer viendo a Burning Heads, unos tíos que tienen 60 tacos, ya ves, y se hicieron un bolazo, pero a un ritmo y con una actitud y con un aquí estoy yo, pero que flipa. Eso es maravilloso también. Claro. Entonces, se nota, ¿no? El que lo lleva en la sangre o el que necesita de ello, ¿no? Para... Claro, que es que es eso, al final es una necesidad, y al final yo sé que voy a tocar siempre con esta gente. En esta banda, en otras bandas, lo que haga falta. Es una amistad. Va a ser difícil que salgamos de la escena y que os dejemos de dar por culo. ¿Cómo está ahora el tema allí por Madrid de, no sé, de bandas o...? Bien, hay muchas bandas nuevas. O de escenas, ¿no? Porque me da igual la sensación de que, claro, habrá diferentes palos, diferente público, lo habrá un público que sí se mueve a cosas diferentes o variadas... Yo creo que ahora hay mucho más que antes, o eso es por lo menos la impresión que me da a mí. Y antes nos quejábamos de que no había suficiente, ahora hay demasiado. Y eso es bueno, pero hay muchas bandas jóvenes y la gente como que es... La gente no acude a todo tampoco, o sea, está un poco dividido. Nosotros yo creo que igual nos hacemos viejos y ya nos estamos quedando un poquito atrás en ese sentido, ¿no? Sí. ¿A vosotros os gusta ir a conciertos y ver a grupos nuevos y tal? Sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro. O sea, en Madrid, lo que decía Fedo, a nivel número de bandas, volumen de bandas, está bien la cosa. Sí. El problema fundamental en Madrid es las salas. Salas, sí. O sea, tenemos un problema ahora de salas, sí. En Madrid siempre ha habido, pues, desde el rollo Cupa, a rollo sala pequeña o sala mediana, hasta las salas grandes. Me olvido de estas. Están desapareciendo en Madrid las salas pequeñas y medianas. Esos sitios donde puedes llevar a una banda el rollo Pum, el rollo Hoy, lo que sea, Secovilli, lo que te apetezca. Donde metes a 80, 100, 150 personas. Ese tipo de sala mediana en Madrid ha desaparecido en los últimos años. Y ahí, que más o menos es nuestra escena, donde estamos cómodos, pues ahí tenemos un pequeño problema a día de hoy en Madrid. Claro, bueno, el Gruta resiste, pero... Claro, el Gruta es un mítico, pero luego había una serie de sitios, yo qué sé, el Trascan, el Rock Palace... Han cerrado, sí. Y el Ritmo y Compás en su día también, el Fun House sigue, pero con otra perspectiva también. Ha cambiado un poco. Pero bueno, también son etapas, que esto ya lo hemos vivido en el pasado y, sí, y luego te recuperas, eso, viene una nueva época y, que igual ahora entonces, igual sí, cierran de repente tres o cuatro y luego igual abren dentro de un tiempo dos y sí, y por algo nos caracterizamos nuestros rollos, que somos optimistas, así que vamos a tirar para adelante. Pero bueno, bandas hay y salen bastantes bandas nuevas todo el rato. Centros sociales, ocupas y tal, siguen resistiendo por ahí también. Bueno, ya sabes, van cerrando unos por tema policía, tema normativa del ayuntamiento con nuestro querido alcalde Almeida, pero y van abriendo otros. Intentamos siempre estar ahí apoyando a la causa, pero bueno, Madrid cada vez, bueno, supongo que aquí es de Bilbao, es la visión que tenéis y no os confundís, pues Madrid cada vez es más complicado. Luego, allí por barrios, porque claro, una ciudad tan grande con tantos barrios y tal, supongo que hay barrios, por ejemplo, supongo que Vallecas puede ser un gran referente para una banda como vosotros, ¿no? Sí, de hecho Vallecas es donde ahora se cuece todo. Hay un par de salas ahí donde se está haciendo prácticamente todo. La Trinchera, que hemos hablado antes con sí. Marcos, ¿y qué más hay? Así... La Godfather, que la es Godfather, la antigua Jimmy Jazz. Luego se perdió ahí la sala Eve, que era mítica, que también ahí se dan conciertos. Esa ya cayó y no tiene visos de volver. Pero bueno, como dice Marcos, por lo menos el Jimmy Jazz, ahora llamado Godfather, que lo lleva el Trapa de los Matando, se dan conciertos, tenemos la Trinchera. Bueno, Vallecas es un bastión que seguimos teniendo ahí, afortunadamente. Sí. Sí. O sea, que la peña que le mola el punk y tal, es el peregrinaje a Vallecas es casi obligado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora más que nunca. Fin de semana sí, fin de semana también, sí, casi, ¿no? Casi, ¿no? Sí. Además, bueno, lo de la Trinchera sí que me suena últimamente mucho porque han ido a tocar de bandas de aquí, han ido unas cuantas ya, han pasado por allí. O sea, sí, es donde está tocando todo el mundo ahora del rollo. Sí, sí, sí. Ya que ya Madrid de Malasaña no existe. Claro, antes había garitos del centro que estaban muy bien y eso ya han ido cerrando o cambiando un poco. De hecho, tenemos un tema en el LP que habla de la gentrificación, un poco enfocado a todo esto que está pasando en Madrid y que supongo que en parte también debe pasar aquí en Bilbao. Sí. Hablando de eso, las letras, vuestras letras, a pesar de que hemos hablado antes de lo de que el inglés, bueno y tal, no sé qué, pero tienen contenido y contáis cosas interesantes, ¿no? Y... ¿Por dónde van un poquito el hilo de las letras? ¿Temas sociales? ¿Temas algo más personales? Sí, ¿cómo van? Hay un poco de todo. Hay de tema, todo. Coming Back, por ejemplo, va del regreso después de tantos años, pero luego tenemos la canción de Gentrificación, que es un poco la crítica, ¿no? De todas estas grandes empresas y fondos buitre que arrasan con todo, que arrasan con la vida de los barrios. Luego pues yo que sé, también tenemos canción que tenemos un tema que habla también de lo que está pasando ahora en Gaza. También, no sé, tenemos un poco de todo. Incluso de autocrítica, tenemos el tema de que saldrá en ese futuro recopilatorio. Esto es Madrid. Eso es. No quería decirlo por si acaso es un secreto de Estado, pero sí, que es un poco rollo autocrítica de la visión que también tenemos nosotros después de lo que llevamos en el rollo, de lo que vimos rollo triburbanismo y talibanismo autodestructivo hacia... Interesante debate ese, ¿no? Un debate inabarcable e interminable. Sí. Bueno, vosotros allí hay buen ambiente entre bandas, camaradería, supongo que también dependerá, pues eso, de las escenas o microescenas que pueda haber, ¿no? ¿Con qué bandas así tenéis más relación o igual pensáis que hacéis buena pareja de baile, ¿no? Por ejemplo, para tocar. Bueno, eso es una pregunta difícil. A ver, oye, una banda, se me ocurre, porque llevan ya bastantes años y tal, y me parece un grupo también, joder, que se lo curra y que llevan, pues eso, los Anti-Idols, no sé si habéis coincidido con ellos o os gusta un poco lo que hacen. Sí. Son amigos, casi diría, de la infancia. Alfonso, el cantante, le conozco desde pequeño. Y dice, hombre, a ver, ningún problema. O sea, nosotros no tenemos ningún problema con bailar con todas las bandas de Madrid. O sea, no tenemos, afortunadamente somos los Reyes, una banda... Que no os importa tocar con una banda que haga otra cosa, por ejemplo. Para nada. Para no, nada. De hecho, tendríamos problemas nos gusta. Con bandas intolerantes, con bandas... Claro, eso es. Pero vamos, nosotros somos las personas más simpáticas que te puedes encontrar. Porque yo creo que a veces se peca un poco de eso, ¿no? Que parece que si hay dos o tres bandas en un cartel, que una va por un sonido, la otra por otro, no sé qué, no sé cuál, parece nada, como que... Lo bonito es eso. Si esto es lo que interesa, joder. Claro, lo bonito del punk y todo eso es eso, que estilos diferentes dentro del mismo rollo es lo que más, como público también, lo que más gusta y donde más se aprende, ¿no? Sí, creo que... No, o sea, la endogamia musical está bien, está muy bien que te vea siempre la misma gente, la gente del mismo rollo, pero al final acaba siendo, pues es endogamia, hace falta, oye, siempre abrir un poco el perímetro, claro, para que te conozca más gente y tocar con otras bandas que no sean estrictamente tu rollo, no tiene por qué ser malo. Claro, porque se sigue aprendiendo siempre de todas las bandas con las que tocas. Igual es más problema del público, quizá, ¿no? Sí, bueno, puede ser, sí, es que al final, pues eso... Pero al final son debates estériles, es una gilipollez. Sí. Sí, lo importante es que la gente vaya a los conciertos y se lo pase bien, y ya está. Claro. Pero que al final nos conocemos todos, claro, porque ya son años y en un momento dado siempre te contacta alguien, oye, ¿queréis tocar? Tal, no sé qué. O sea, hay una relación con grupos de hardcore, de hoy, de punk, de todo. Eso es. ¿Sabes? Y eso es lo bonito de esta música, al final. Bueno, habéis venido hoy hasta aquí, hasta Bilbo. ¿Cómo ha sido el viaje? Se me ocurre preguntaros porque cuando se hacen kilómetros y tal, aunque bueno, supongo que de Madrid aquí tampoco es, no es una pechada, se lleva bien, ¿no? Y, sí. ¿Y cómo puede ser un viaje que habéis venido, supongo, escuchando música, tal, que ha sonado, que habéis... ¿Cómo ha transcurrido el viaje? Nos ha sonado todos los clásicos, ¿no? GBH... Stiffy Fingers, los Jam, yo qué sé, son un poco de todo. Todo lo bueno que no puede faltar en un viaje de estos. Eso sí, les he troleado porque he puesto una canción de una piba de tecno alemán que no se lo esperaban, a Fedo y a Víctor, y les he troleado ahí un poco. Y digo, hombre, que desengrasar un poco de la guitarra de vez en cuando, joder. Así que... Claro, yo dije, esto a las 3 de la mañana entra mejor. Pero vamos. A la vuelta. Que la música es la música que puedes esperar de gente como nosotros que va en un coche. Pero lo mejor ha sido la parada a comer. Hemos ahí comido una ración de torreznos. Bueno, desayunar. Es hora de desayunar. Es cierto, era desayuno. Hemos desayunado torreznos, sí. O sea, porque habéis madrugado para venir aquí a Bilbo. No, es que queríamos llegar aquí a Bilbo para la hora del vermú y disfrutar el chiquiteo. Bueno, además, bueno, no sé si decirlo, ¿no? Pero bueno, es igual. Sí. No, digo lo de, como hoy también hay, precisamente hay, para los futboleros, hay partido. Correcto, hay Tío Bilbao, hay Tío Madrid, correcto. No, pero lo que nos ha sorprendido es el ambiente de carnaval que hay hoy. Joder, sí, aquí cómo, son... ¿Cómo se vive, eh? Son carnavales. No me lo esperaba, ¿eh? Sí. Qué bueno. Ah, pues sí, me imagino que por el casco viejo habréis visto... Sí. Habréis visto cosas curiosas. Es que sí, los aburridos castellanos no se lo pasan tan bien, ya te lo digo yo. Ahí en Madrid no se estila lo del tema de en Madrid carnaval. Solo hay despedida de solteras, de inglesas y mierda. En Madrid es una puta mierda. Pues eso, aunque el partido coincide con la hora del concierto, vamos a pensar que... A ver, que el partido lo puedes ver en diferido, pero el concierto no. Por si hay algún futbolero que se anda debatiendo entre... Oh, es que... yo espero que no, porque ten en cuenta que a mí también me gusta el fútbol y también soy rojiblanco. Quizá no de pantalón negro, sino de pantalón azul, pero rojiblanco soy. Bueno, pues ¿qué vas a estar? ¿Con el pinganillo o así, tocándolo? Me la suda, no es tan importante como un concierto de los Rillos. Bien. Vale, venga, vamos a escuchar, si os parece, la tercera, y luego hablamos una última rondita más, y ya, más que nada también, porque supongo que tendréis que ir para allá a probar sonido, etcétera, y todo esto. No, hemos contratado unos para que lo hagan. Y, a ver, ¿dónde estábamos? Quedaría de escuchar Hope. Hope, sí. Vale, ¿queréis comentar algo de esta canción o así? Bueno, esta canción, lo que hablábamos un poco, es un tema más personal también. Igual habla de, bueno, esperanza, ¿no? Que dice que es lo último que se pierde y tal. Y bueno, intenta ser una canción un poco positiva, ¿no? Hablando de todas las mierdas que puede uno tener, pero a pesar de eso intentar siempre mantener una postura positiva. Uh-huh. Venga, pues vamos a enchufarla, Hope. Ahí estamos, bueno, ahí sonando de Reyes. Nada, lo dicho, recordaros los que nos podéis estar escuchando en directo en esta tarde de sábado 1 de marzo, que nada, esta tarde, esta noche más bien, a partir de las 9 o así, estarán The Regents junto a Ocha y Arakin en Nave 9 en Bilbo, uno de los lugares con más actividad ya desde hace bastante tiempo, de conciertos todos los fines, prácticamente todos los fines de semana, y bueno, pues una maravilla de lugar. Y chicos, pues ¿qué disciplina tenéis de ensayos y esos? ¿Quedáis todas las semanas? ¿Metéis vuestras horas? Quedamos todos los domingos. Ahí va, domingos peligrosos. Sí. O resacosos, no sé cómo. Y de hecho los compaginamos con Tony Galento y hacemos doblete. O sea, Andrés y yo hacemos doblete ahí. Mejor así, porque al final, si estás en más bandas, pues ya no te quedan días ya para ensayar, y así matamos dos pájaros de un tiro. Y solemos cumplir, vamos todos los domingos, salvo alguna vez que, pues eso, algún fin de semana uno se va afuera o lo que sea. Y la verdad es que... O sea, ¿cómo trabajáis el tema de las canciones y tal? ¿Lo hacéis un poco entre todos? ¿Hay alguien que lleve un poquito más...? Sí, Marcos suele traer sus riffs y sus ideas. Algunas veces sale algo en el local también, estando juntos. Pero sí, con estos temas nuevos, la dinámica ha sido eso, ¿no? Sobre todo Marcos ha traído ideas. Sí, yo suelo tocar la guitarra en casa. Y lo que hago es que cuando me salen alguna idea, alguna cosa así, la grabo ahí malamente con el móvil o lo que sea. Pero no me gusta ni hacer estructuras ni hacer nada. Me mola llevar cosas así muy... ¿Bocetos? Sí, muy bocetos. Y luego ya desarrollarlo entre los tres, porque creo que hay muy buena química a la hora de desarrollar los temas. Ellos también tienen muy buenas ideas. Entonces no me mola llevarlo todo mascado, ¿no? Como hace otra gente, bueno, compone el tema y ya tiene la estructura y tiene todo y ya se lo da mascado al resto de... Yo intento llevarlo lo más básico posible y a partir de eso, de esa base, desarrollar todo el tema. Utilizando términos aquí que siempre utilizan los grandes grupos, nos gusta utilizar la magia del local para que los grandes temas salgan. No, pero sí, es un poco así. Marcos lleva una estructura, un riff, que puede ser una estrofa que igual acaba en un puente, igual acaba en un estribillo y viceversa, y luego lo trabajamos ahí y tal. Pero lo que da la magia del local. No, no, el local no, mal oriente. No, ese. Pero sí, nos entendemos bien y sale bastante fácil todo, la verdad. A la hora de esto, lo nuevo, ¿dónde lo habéis grabado? ¿Habéis buscado un sitio? Bueno, eso lo hemos grabado con un señor que ya... Sí, señor. Señor Cine. Bueno, es un señor. Cine es la polla. Que ya conocíamos. Un señor, que parece que lo ha grabado aquí el cura del pueblo. Joder, ¿cómo? No, dime. Estudio La Nota, que está ahí en Usera, en Madrid. Le conocíamos ya de haber grabado con anteriores bandas y tal y demás. Y es un señor que entiende muy bien lo que queremos y es muy fácil trabajar con él. O sea. De los estudios más cómodos que he conocido. La verdad es que con él, siempre que hemos grabado con Rigets o cualquier otra banda, fantástico siempre. Sí, sí, el Ciri sí. Fue batería de Los Desastres, no sé si te acuerdas de aquel grupo. Sí, sí, sí, sí. Era el batería de aquella banda. Uh-huh. Desastres, sí. Y sí. Hemos grabado ahí Jaren Chip, Tony Galento, todos. Y. Y bien, bueno, sabes a lo que vas y siempre da buen resultado. Aparte de grabar, el hombre, el señor, se implica en el sentido de darte buenos consejos o de arreglarte un poquito el asunto. Totalmente. Te digo, porque es muy fácil lo de ver. Yo os grabo y... Y además, como es batería él también, pues al ser batería, pues el tío pues ayuda muchísimo que toque ese instrumento también, ¿sabes? Y bueno, que es como si te graba un colega, hay mucha confianza y es muy cómodo. Y además tiene la ventaja adicional de que se graba en el barrio de Usera. No sé si conoces el barrio de Usera de Madrid. Me suena bastante, pero no. Es un barrio chino. Básicamente, la demografía, la población de ahí es básicamente de origen chino. Y claro, aprovechamos para comer bien y salir bien cargados de glutamato. Bueno, nada, el concierto de hoy, ¿tenéis a la vista alguna cosa más? Pues de momento hasta septiembre no tenemos nada. Fecha cerrada, cerrada, tenemos en la Godfather, el antiguo Jimmy Jazz, en el 20 de septiembre con Self-Saboteurs, que es otra banda de Madrid. Antes cuando has comentado, nos has preguntado bandas así más o menos hermanas, así del rollo y tal, con las que nos podamos sentir más identificados, pues por ejemplo Self-Saboteurs yo creo que sería una de esas bandas, posiblemente. Bueno, pero me imagino que a lo largo del año saldrán cositas. Sobre todo ya cuando salga un poco el disco ya el completo, que supongo que lo pondréis también en redes, en sí. Spotify, todo esto para que la gente lo vaya escuchando, ya os saldrán. Hay cosillas, ¿no? Lo que es que están, no hay fecha cerrada, pero vamos, si tenemos unas cuantas cosas por ahí. Irán saliendo cosas, sí. Seguro. Y sí, los Clover también, es verdad, hay que mencionarles, porque cuando nos estrenamos, los vimos, el primer bolo que dimos fue con ellos. El Barracudas. Y son los que llevan Take the City Records, que mencionaste antes. Y el Cartu. ¿Que llevan? ¿Alguien de.? Sí, lleva Alberto, el Cartu, el bajista, es el de. Parte de Take City. Ah, vale. No, yo sé que lo de la tienda de discos, de Escridiscos, sí, y tal. Exacto, sí, exacto. Y, pues no sabía lo de. Sí. Lo de que también estaba muy involucrado en el sello. Sí. Sí, sí. Que saca cosas guapísimas, por cierto. Sí, es él y Mario, un amigo. Mario, sí, ese es el nombre que tenía yo más. Sí. Así que también con esa gente hay muy buen rollo, sí. Joder, aparte que son Clover, a mí me encantan. Y es un también, que por suerte es un grupo que ha venido varias veces ya, sí, por aquí, y les he visto varias veces y es una banda, joder, qué banda más buena. ¿No? Tiene un directo muy bueno. Sí. Bueno, pues chicos, no sé si queréis comentar alguna cosita más. Bueno, darte las gracias a ti sobre todo, Javi. Un placer volver a verte. Está bien que veros también a vosotros y que vengan bandas de fuera y tal. Además, en tu caso, que como estás en varias historias, pues es más fácil, ¿no? Haram Chip también sacaron no hace mucho algo, ¿no? ¿Me suena? ¿Puede sí, ser? Sí, hace un par de semanas sacamos el single de este. Y bueno, es que tenemos grabaciones acumuladas. Ahora nos tiene que editar otra cosa que grabamos hace más de un año. Material a Haram Chip no nos falta, se nos acumulan las grabaciones y por suerte tenemos el bajista, el Uri, que se mueve muchísimo. Y siempre consigue que al final nos editan todo, la verdad. Bien, eso es importante, tener alguien en una banda que es que es una cosa que eso, os falta a vosotros. ¿Alguno de los tres o qué papel juega cada uno en The Reyes? ¿Hay alguno que se ocupa más de mover las cosas por las redes? ¿Otro que se ocupa más de contacto? ¿O cómo vais? Sí. Marcos, tema redes, sí. Es que claro, una cosa es tener una banda y otra cosa es toda esa parte luego logística y comercial y demás. Es complicado. A mí nunca me ha gustado mucho. O sea, me gusta hablar con la gente, pero hay que valer también para esas cosas, ¿no? Y al final hay muchas bandas que se mueven porque dan el coñazo y hablan todo el rato con la gente y tal, pero es que a mí me cuesta que vosotros mucho. No sois así, vaya, y, claro, ¿no? Es que y tampoco queréis un manager. No, ten en cuenta que somos unos perfiles un poco sociópatas y estas cosas nos cuestan. A otros se les da mejor, pero somos bellísimas personas, de verdad. No, vamos, seguro. Pero es verdad que es un factor importante y bueno, o lo tienes o no lo tienes. Bueno, pues pero eso, ¿no? Que cada uno que aporte un poquito, que ponga un poco de su parte para sacar a la banda adelante. No, estaría guay. Estaría guay. Eso siempre, pero claro, si tiene que ser a través de pantalla, red social y tal. Sí, no soy. Conmigo no cuentes. No soy. ¿Sois anti? ¿Quién lleva, por ejemplo, la página de Instagram o de Facebook o de eso? Eso lo llevo yo, Marco. Lo que pasa es que yo me he tenido que readaptar porque yo no tenía redes sociales, no tenía nada. Me he tenido que abrir las cuentas, ver cómo funciona esto, porque. Y aparte, yo estoy bastante desconectado. Yo. Hasta 2019 tenía un grupo y tal, pero luego ya me desvinculé de todo el rollo. O sea, yo estoy perdidísimo. Me parece que ha cambiado todo un montón. Ahora, por ejemplo, esto de Spotify me parece una marcianada, que tienes que subir los temas a través de terceros y no sé, todo esto estoy un poco... Estás aprendiendo, ¿no? Aprendiendo realmente. Pero es que, sí. Bueno, es que yo entiendo que no queda otra, ¿no? En cierto modo. Sí, porque si no, no te escuchan. O sea, yo, por ejemplo, Fede y yo usamos mucho YouTube para escuchar música y descubrir bandas nuevas y tal. YouTube parece que es una cosa de viejos. Ahora la gente es como, pero ¿qué hacéis subiendo YouTube? Subirlo a Spotify, que si no, es que si no, no te escuchan. Y hemos a través de un colega de TR Records, de Toffenheinov, que es un colega. Ah, vale, sí, sí. El Pedropa, que es de Madrid, pero se ha venido por aquí a vivir. Igual está hoy por aquí también, ¿no? Le he dicho, lo que pasa es que dice que le pilla un poco retirado. Ah, pero vale. Bueno, ojalá se pase. Pero bueno, gracias a él se encargó de subirnos los temas a Spotify, los de 2010. Y bueno, por lo menos ahí, porque es que mucha gente nos decía cuando volvimos. Es que si no estáis en Spotify, mucha gente joven no os va a escuchar. Hay que estar. ¿Y grabar algún videoclip así os lo habéis planteado? Sí, a ver, molaría, pero de momento no, tampoco tenemos el contacto adecuado. ¿Algún coleguita así que le mole el tema de sacar la cámara a pasear? Y claro. sí, nos molaría. Lo que pasa es que para este, yo qué sé, como estamos volviendo un poquillo, estamos viendo un poco estamos un poco a ver la venir, ¿no? A la expectativa. Entonces, de momento no, de momento vamos a sacar esto a ver qué pasa, vamos a ir haciendo conciertos, luego ya seguramente para el siguiente álbum sí, igual sí que ya metemos ahí más chicha, igual sí molaría hacer un vídeo o algo. Sí, pero principalmente tocar todo lo que se pueda. Sí, eso es lo más importante, claro. Hombre, yo siempre digo que esa es lo fundamental. El directo, claro. Que te vean y que si gusta, seguramente la próxima vez van a repetir y vendrán con cuatro colegas más. Claro. Y así, ¿no? Picando piedra, ¿no? Que se dice. Sí, sí, pero sí. Bueno. Chicos, pues nada, es que ricasco, muchas gracias por este rato y que, pues eso, nos vemos dentro un ratillo allí, ahí vibrando, Entraremos en calor, como hace un poco fresquete fuera, pues entraremos ahí en calor. Por cierto, ¿conocéis la sala? No habéis tocado ahí ninguno de los tres, ¿no? Todavía. Todavía. Sí, o sea, acabamos de verla porque hemos dejado los bártulos. ¿Qué os ha parecido el entorno? Pues es muy bonito. Y la cristalera y tal. Y es curioso estar tocando, supongo que es curioso para el que toca, estar tocando ver lo que pasa por fuera. Sí, va a ser como tocar en el Reina Sofía o algo así, ¿sabes? Pero no, está guay. Está muy guapo. Y que eso, que es que ricasco, Javi, que muchas gracias, que vivo a las radios libres, que iba Irola Irratia. Y que Gora Euskal Herria. Apa ahí. Pues nada, chicos, muchas gracias. Nos vamos a despedir, si os parece, con una canción de ese disco del 2010. Vale. Apetece que puede ser que haya algún tema que vayas a tocar hoy de ese disco, ¿no? Monday Morning. Sí. A ver, pues. ¿Y dónde está? Que no la veo. Es que son muchos temas. A ver. Son. Ay, pues no la. Ah, sí, ahora, la número 8. ¡Vamos! La número 8. Pues con esto nos vamos. Es que ricasco de Reyes y yo supongo que la semana que viene volveré a estar por aquí dando la chapa con algún grupo invitado. Quizás sí, quizá no. Pero siempre con el rock and roll adelante y los micros abiertos del Airo Lagur. Grande Javi, agur. I can stand this terrible headache. I think my head is going to explode. I wish I could stay fit. Take a cold coffee and a piece of bread. I put my old pants on my old shirt. Remember the good moments of the last weekend. But it's funny again. I wish I was dead. Thursday, Friday, Saturday, Sunday night. To work on a cold rainy day. Gonna hang over, every morning's the same. The situation's getting out of hand. It's Monday night, it was another day. I feel really tired, but I'm really glad. 'Cause I'm in my bed to have a couple of beers, thinking again about the weekend.